te exaltaré, mi Dios. Siempre gloria, cantaré a ti, Señor. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tus promesas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tu nombre alabaré, por siempre. Me sostiene y mi alma siempre dará alabanza por tu amor. Siempre.